carrera musical de Tyla Water. ¿Y Water qué fue lo que cayó? Me encanta hacer estas conexiones, ¿sabes? De música como... Water, la que recibimos todo el fin de semana. Y seguirá, y seguirá. Seguirá. Bueno, y sigue sin llover. Mira, me encontré un tuit muy chistoso este fin de semana y decía que ojalá los organizadores del para el próximo año lo hagan en los embalses. A ver si cae agua allá, porque supuestamente no. Mira, es una gran, es una gran idea. Puedes creerlo. Una gran idea de negocio, por ejemplo. Muy bien, estaría bien. Bueno, este fin de semana también se decidió. No, mentiras, está bien, fueron los oyentes. Estuvimos durante todo marzo haciendo el mundialito de canciones, como dice Andrés. Andrés está descansando hoy, pidió su día de la familia, porque estuvo también los 4 días on fire. Sí. Y el mundialito buscaba la mejor canción de la historia para nuestros oyentes. Sí. Se enfrentaron grandes nombres. Alcancé a tener la esperanza en la final de ayer, porque ayer ya era la última, porque se enfrentaba Bohemian Rhapsody de Queen contra One More Time de Daft Punk. Y yo dije, es Daft Punk. Queremos todos a Daft Punk. Claro. Todos quieren, pero no. ¿Ganó Bohemian Rhapsody? ¡Sí, señora! ¡Ganó! ¡No le creo! ¡Qué sorpresa! Que no. No. A ver, sí, o sea, y no. Sí, claro, obvio. Sí, obvio. Obviamente sí. Pero yo creo que hay un momento donde uno debe soltar, ¿no? Donde uno debe cerrar ciclos, darle oportunidades a otros artistas, otras canciones. Y mira que ganó lejos, ya formalmente, oficialmente, pues muchas gracias a todos los que participaron. Ganó con el 67%, no le dio ni media chance. Nada. De empatna, 33%, así que sí, nos vamos entonces con la canción más importante de la historia. Historia para nuestros oyentes. Gracias. Is this the real life? Is this just caught in a landslide? No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Así como esta canción va terminando, se siente, se sienten estos cuerpecitos. Ay, ahí los dejo hablando. Pero señorita Upegui, señora Upegui, ¿cómo señora, gusta me más gusta. Que te diga? ¿Te digo, gusta señora? Señora o señorita. No, señora, a mí me parece que me queda perfecto porque yo nací señora. Tú tienes 28 años. Sí, tú no tienes de señora nada, Camila. Pero, Upegui. A ver, yo, ustedes no saben, yo soy el extraño caso de Camila Upegui. O sea, yo nací anciana. Exacto, yo nací anciana. Pero te escucho un gritico ahorita. Ay, en la poquita pila de Bohemian Rhapsody. ¿Cómo fue el gritico? ¿Lo tienes? ¿No? ¿Tú crees que podría darme en este momento para repetirlo? No, ya, no. Ya le queda una rayita de batería y la está dando toda. O sea, para las 8 ya está ya ahí acostada. Así. Andrés Salazar no aceptó. No lo aceptó. Y mandó a decir que perdónenme a todos, no acepto. Y sacó el día de la familia porque también estuvo ayer hasta las 12 de la noche al frente de una cámara. No. Que puso off y yo vi la historia hoy y dije, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? Verdaderamente. Uf. Pero yo lo que, a mí lo que me asombra es cómo lo logramos antes, con esa cantidad de alcohol y de sustancias que ingerimos. Porque juventud, divino tesoro e ímpetu. Sí, pero, ay, sí. No había mañana. Sí, no había responsabilidades tampoco. Sí, no, no sí, sí habían. Sí, sí. Pero no había, las teníamos. Pero no, no las queríamos aceptar. Ay, no, no, Alejo, primero porque eran 3 días antes. Es que porque no volvemos a los 3 días. Por plata, porque se llama corporatización de la cultura, Camilo. Ay, no. Porque empezaba un viernes. Industrial corporate greed. Oye, ¿podríamos hacer algo contra eso? No, ¿no? No. Págales el día a Live Nation. Dice, mira, te voy a pagar el día para que no lo uses. Si Live Nation pudiera, haría 10 días de Stereo Picnic. Ah, ok. Y teníamos, bueno, Alejo, a Bohemian Rhapsody, que fue la ganadora de la mejor canción del mundo según la votación. Yo les dije que iba a ganar Bohemian Rhapsody, sí. Pero tampoco era como muy... pues no era como algo que dijéramos, ojo. ¡Qué sorpresa! Sí, no. Iba a pasar. Sí, lo sabíamos. Sí, pero la idea era que no pasara. La idea era que no pasara. Confiábamos en que íbamos a tener un público como el que estaba ayer viendo Olivia Rodrigo. Exacto. Chiquitico. ¿Será que no fueron a clase hoy? Ay, yo creo que la mayoría sacó el día de la familia. Sí, yo no sé cómo lo lograron. No, no tengo ni idea. ¿Cuánta gente había ayer en ese parque? No, mucha, mucha. Mire que yo pensé, tenía como en mi cabeza que el domingo, ya por ser el último día de tanto trajín, pues iba a haber menos personas, ¿no? Sí. Pero hasta tarde, incluso había gente que estaba llegando por ahí a eso de las 9 de la noche, todos corriendo al escenario principal para ver a Olivia Rodrigo dar su cátedra. Sí. Que le respondió bien, estuve leyendo. Sí. Porque obviamente siempre va a pasar y que el público de Bogotá, que pecho frío, desde el jueves empecé a ver como todos estos tweets. No, sí, ¿verdad? Ay, sí, ay, es que los bogotanos y los rolos. No, no solamente. Ah, pero eso fue porque, muy no, raro, muy no, raro. Hubo como una oleada de odio contra los bogotanos. Siempre, por donde mires. Producida por la gente de Medellín, ¿no? Por los paisas. Sí, por donde lo mires siempre van a buscar, pero ayer, esta mañana sí encontré a varios diciendo que el público había respondido. Sí, eso era una sola gritería de ese parque. Claro. A ella, que a ella fue la locura. Lo que pasa es que la gente no entiende mucho el público de los festivales. Mm-hmm. O sea, la gente cree que toda la gente que va a los festivales es porque es adicto y fan número uno de cada uno de los artistas. Y no, la gente que va a los festivales tiene uno que otro artista que quiere ver, y los demás van a ver qué onda, cómo es su música, a conocerlos, a ver su show, que de pronto no los mueve, pero están también viéndolo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que pasa en cualquier festival de cualquier parte del mundo. Así es. Entonces la gente es como, ay, pero ¿por qué no? No sé qué. Es que hay gente que, como yo soy esa clase de público, que va a ver bandas nuevas, uh-huh. Sí. O a simplemente a sentarme a ver qué propuesta trae, sin que me guste o conozca al artista. Eso pasa en los festivales. Y la gente se la tira a todo Bogotá. Sí. Bueno. Sí, y yo no sé, yo creo que... Yo creo que había como una campaña paisa anti-rolos. La rolofobia. Sí, había una rolofobia poderosa el fin de semana. Que se intensificó cuando Eladio Carrión... Ah, bueno. Se bajó... A los 30 minutos de arrancar a tocar, de arrancar a rapear. Lo volvió a hacer. Tengo muchas cosas que decir. Hagamos algo. Organiza lo que tienes que decir. Vamos con la canción y volvemos. Bueno, listo. Perfecto. Esta era la canción que tenía que ganar Alejandro, porque esta era la canción que estaba en la final. Esta claro. Era. Esta era. Ay, sí. Sí, claro. Nah. Sí, no, qué canción bella esta. One More Time en Mañanas de la X 103.9. ¿Cuál fue su show favorito del Picnic? Cuéntenos en redes sociales. One more time. Bueno, voy a hacer mi top 10 de Stereo Picnic aquí en Mañanas de la X para que ustedes nos vayan diciendo también cuáles fueron sus artistas favoritos de Stereo Picnic en las redes sociales. Ahora que acaba de terminar el festival, ¿cuál fue su show favorito? En mi top número 10, en mi casilla número 10 está la canadiense Tate McRae. Ay, hermosa, hermosa. ¿Sí? Salió como con un conjuntico de la selección colombiana, ¿no? Porque la pasión del fútbol es el gol, Camila. Ya, porque óyeme, pero no me dijiste nada, Camila, de Eladio. Que tenías muchas cosas que decir y no dijiste nada. No, porque íbamos a cuñas, es que todo estaba bien organizado. A ver, claro. ¿Qué me pasó? Mucha gente me sorprendió porque mucha gente quería ir a ver a Eladio. Cuando yo llego al escenario, ese escenario era creo que el segundo más grande del festival, eso estaba a reventar. Sí. Lleno de gente y yo decía, wow. Repleto. O sea, de verdad la gente estaba esperando a Eladio. Sale Eladio con un show súper gringo que es como minimalista. Es como Drake. Exacto, como Drake, ¿cierto? Sin bailarines, sin tanta vaina que. Nada, él. Salió el man con un camarógrafo detrás filmándolo todo el tiempo. Sí. Y suelta esa bestia. Suelta esa bestia. ¡Oh! Y pero, para hacer un concierto o para hacer una presentación de trap, ¿sí? Me pareció muy bien jalada porque impresionante. De verdad estaba todo estaba a su favor. La gente estaba puesta, no estaba lloviendo, el sonido estaba increíble, él empieza a sacar palo tras palo, una gran energía. Yo dije, uy, este man acaba de poner un precedente de que ya, el man puede venir mañana y llena. Donde sea, una cosa impresionante. Y el público respondiendo increíble, incluso hubo una parte donde él dijo, necesito que todos guarden sus celulares, la vamos a cantar dos veces porque yo quiero que ustedes se vivan esta canción que fue cuando cantó Mbappé. Uh-huh. Y ¡Qué canción! Sí, todo el mundo hizo caso. Todo el mundo estaba muy bien. Sí, todo el mundo apagó sus celulares, vivió ese momento y de un momento a otro, Alejandro, empiezo yo a ver un popurrí de 25 minutos, es decir, cada canción duraba un minuto y medio. Eso fue cortando sí. Cebolla. De un momento a otro, él empezó a decir como que nos queda tiempo. Y yo, esperen, ¿cómo así que nos queda tiempo? Claro que te queda tiempo. Acabamos de empezar, no entiendo. La canción que tiene con Bad Bunny, pum, cortada. La canción con Feid, cortada, con Karol G, que son sus grandes éxitos. Sacó dos minutos y medio de Tata, que es la canción más famosa que él tiene con J Balvin. Uh-huh. Y yo decía, esperen un momento, ¿cómo así que nos queda tiempo? Yo estaba esperando su colaboración con 50 Cent, con este otro rapero que me encantaba. ¿Quién fue? Lil Wayne tiene una colaboración con Lil Wayne. Y yo estaba esperando todas estas canciones cuando de un momento a otro este señor se va. Se despide, da gracias a Bogotá y hasta ahí llegó y yo veo mi reloj y quedaban unos 35 minutos de show. Cállate. Y yo empecé a disvariar. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será la organización que lo bajó? Luego había ese rumor de que el artista se había bajado supuestamente que porque el público no le había respondido y que él dijo, no, yo no canto más así. Ese fue el primer rumor. Sí. Yo decía, tan raro, porque de verdad, yo veía a la gente conectada. Con él. Yo incluso vi a este personaje que ustedes aman, a Belecito, lo vi ahí parado al lado. ¿Belecito estaba al lado y ahí, no, le tengo otro chisme. ¿Pero estaba con quién, con él? Estaba a unos pocos metros de Cara. ¡Oh, my God! No. Esto solo lo había logrado Eladio. Claro, la exesposa, la de todo este podcast de 3 horas. Yeah. Yo dije, esto lo logró Eladio y de un momento a otro... Se va. Luego aparecieron las llaves. ¿Y qué fue? Y es que el man se fue. Esto es bochinche también, porque qué tal que no sea. Puro ¿no? bochinche. Esto es bochinche. Porque yo te tengo una que está como más cerquita. Ah, más bueno, cerquita, de la verdad. Que sea la misma. Supuestamente este señor viajó a Medellín porque tenía una entrevista con Wescole, el streamer, que no puedo creerlo. Exactamente. Y de un momento a otro veo que sí es real en redes sociales y sí estaban juntos. O sea, el hombre se fue temprano para ir a una entrevista que tenía programada con Wescole en Medellín. Bueno, ahí está. ¿Cuál es la versión de Alejandro? Tengo una versión. Estuve preguntándole a Páramo Presenta, no me contestaron. Ok. O sea, lo primero que hice, esto fue el domingo, ¿cierto? El sábado por la noche. Sí, señor. Entonces, lo primero que hice el domingo fue preguntarle a Philip Siegenthaler de Páramo Presenta por qué se fue Eladio tan temprano. pero no hubo respuesta. Y entonces, yo igual ayer, yo filmé muy feliz a Eladio. Yo estaba muy sorprendido. Sí. Me gustó muchísimo el show. Con respecto a lo que se especula de que no había suficiente energía, tengo que decir que ese show en algún lugar de los Estados Unidos habría tenido realmente por lo menos el 100% más de energía del público. Es que acá el público no entiende esa música. O sea, ¿no conectó? De verdad. ¿Sí? Sí, aquí el público no entiende qué es eso. Aquí hay un convito, que di tú. Madrugador. ¿Cuánta gente había en el audio? Por ahí unas 3.500. Yo no sé realmente. ¿Viste más? Pero yo vi mucha gente. Ok. Mucha gente, incluso hasta atrás. ¿Qué hora era? Eso era, 9 p.m., ¿no? 9 de la noche, okay. Sí. Pensé que más temprano. No. Ya. Ese man estaba bien arriba. Sí. En la programación. Pero yo sí siento que ese vibe del trap que hace brincar a la gente, a los peladitos sobre todo, acá todavía no está, porque los que son muy fans de Eladio siguen siendo muy chiquitos. Esta es mi impresión del tema. Sí. Tengo esta impresión. Ahora, no creo que esa haya sido la razón. Pero lo que me dijeron ayer fue que lo contrataron por 30 minutos. Sí. ¿Y sí? Eso fue lo que me dijeron. Pero es la primera vez que pasa, ¿no? No, pues no sé si sea la primera vez. Ya se había visto antes en Picnic una presentación corta por contratación para ese tiempo específico. Pues eso fue lo que me dijeron, que ese era el contrato. Pero ¿sabe qué pasa, Alejandro? Que es una vaina extraña. Porque su show empezaba a las 9:45. Sí. Y terminaba 10:45. Correcto, tenía una hora. Exacto. En la programación. En la programación, y así aparecía en todo lado. Si hubiera sido una contratación de 30 minutos, ¿no hubieran puesto 30 minutos de show? ¿Quién sabe? Yo no sé. Picnic no sé. Maneja esa reloj. Parte está como sin, esa parte está sin confirmar, pero lo que me dicen es que el contrato era por ese 30 tiempo. Minutos. Camila, está difícil, los dos pueden tener razón. Sí, el tema ahí es que yo, bueno, quién sabe, porque también pregunté por otro lado y me dijeron pues que el manager puede ser complicadito, ¿no? Oh. Imagínense el manager de ese señor. Sí, ya. O sea, aunque tiene sentido lo que dice Alejandro en cuanto a lo que yo vi, en cuanto, pues como Eladio diciendo, nos queda tiempo, todo el tiempo era nos queda tiempo. Entonces no sé si de pronto o ese mismo día le dijeron, usted tiene 30 minutos. No, yo creo que ese mismo día le dijeron no, yo creo ya que sabía. Lo contrataron por 30 minutos. Ay, quién sabe cuánto le pagaron. Y el man se subió 30 minutos. Y por eso estaba. Ahora, quién sabe pues. ¿Y Philip nada que te contesta? Philip nada que me contesta, otra. ¿Philip? No, pero ese no me va a contestar. No. Necesitamos la verdad. La verdad verdadera. ¿Pero qué vamos a hacer con ella, Camila? ¿Qué podemos Nos deja hacer? Más tranquilos, como, ay, qué bueno. Entonces, bueno, tu top. Bueno, no, ya continuamos con mi top. Ahí está, en el número 10 de mis shows del Picnic. Está Tate McRae, de Canadá. Tenía. Primero que todo, con respecto a mi top, a mis 10 favoritos del Picnic, debo decir que después de haber ido a 3 ediciones de Stereo Picnic, yo ya escojo muy bien mis batallas, o sea, mis artistas y mis tarimas. Quisiera. Por lo que en este resumen voy a hablarles solamente de eso. Eso quiere decir que mi espíritu de descubrimiento en festivales como Stereo Picnic ha muerto. Está en modo avión. Muerto. Sí, vas a la fija. Sí, ya yo voy a lo que voy. Yo no voy que, ay, vamos a ver qué tal este. No. ¿Qué tal? No, vamos a ver, no, porque tiempo no hay. Este no. Usted por promedio en un festival como Stereo Picnic, a menos pues que haya recién llegado a Bogotá, tenga 23 años y viva en Chapinero, pues puede ver por promedio 4 artistas por bien, noche. Bien, completos, ya. Completos. Ok. Sí. Usted puede ver entre 4 y 5 artistas, 5 ahí por encimita. Bueno. Pero no da. O sea, sí, los tiempos no dan para ver más de 4 o 5 artistas. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Totalmente, sí. Entonces, en esta edición de Mañanas de la X, además de los comentarios de ustedes y de sus favoritos, yo voy a repasar, más que todo, las cabezas de cartel. Bueno, a ver. Y de pronto, un artista, un par de nuevos artistas con unos cuantos... De pronto con, ¿cómo se dice eso? Con unas ñapitas, con unos bonus tracks. Bien. Perfecto. Entonces, 9. No, vamos con música, vamos con discos. Sí, señor. Pongamos una cancioncita, que puede ser, si tienes Keep the Car Running, la podemos poner. Claro que sí, acá está. Este fue uno de los shows bonitos de hace ya increíble, ¿un año? Sí, ese fue el año pasado. Sí, este estuvo en mi top. Este fue mi segundo show favorito de 2024 en Stereo Picnic, Arcade Fire, Keep the Car Running. Obsessed de Olivia Rodrigo, quien cerró ayer, bueno, no cerró porque estaba en Empire of the Sun después y estaba Rufus Du Sol, pero digamos que en tarima gigante era como el show más esperado, pensaría yo, que del festival entre las generaciones más jóvenes, y sorprendió a todo el mundo con un set muy poderoso, una impecable banda, una poderosa interpretación del rock punk que fue muy disruptivo y rebelde en la década de los 70. Yo ayer veía esa banda y pensaba en The Runaways. ¿Ah, sí? Pensaba en esta banda de punkeras muy pionera de la década de los 70, donde habían figuras como Joan Jett y Lita Ford, y que fueron abriendo la trocha para que Olivia esté parada hoy donde esté, en la cima del pop rock. Escuchaba yo la segunda o tercera canción y decía, esto es Cherry Bomb de The Runaways. Y sí. Oh, increíble. Es curioso porque yo a ella siempre la he ubicado en un lugar muy pop, menos punketo, sí, menos rockero. Es que ella hace rock. Sí. Pero está adecuado para las necesidades de pop del momento, ¿no? Es, claro, es también una forma de ver cómo el rock se corporatizó, ¿no? Cómo terminó siendo un instrumento de mercadeo para mantener viva la llama de la industria de la cultura, proveniente de los Estados Unidos también, ¿no? Entonces, tiene todo lo que tuvieron esos artistas. Sí. Está hecha y moldeada a imagen y semejanza de gigantescas mujeres de rock. Es que lo que acabamos de oír, Obsessed, es una canción de rock. Ah, no, completamente, ¿no? Tiene todas las guitarras. Uh-huh. Y esa banda con la que estaba ella ayer era una banda de musicazas de sesión. Mujeres muy tesas en sus instrumentos, que no se rajan en una sola nota. ¿Todas ella mujeres? Tampoco se rajó en una... Todas mujeres. Oh, no se rajan en nada. Porque es que el entrenamiento para poder alcanzar ese nivel de influencia en la gente joven, sí, entre las mujeres, entre los 6 y los 12 años de edad principalmente, y el segundo target es 12-16, tiene que ser muy, muy poderoso, ¿no? Entonces, sí, yo ayer veía eso y decía, esto no se habría logrado si muchas mujeres de hace 50 años no hubieran roto los esquemas, peleado contra una industria patriarcal, hegemónicamente masculina, cargada de misoginia, para poder sentar los precedentes. Es que oiga Cherry Bomb, Dirty, búscate Cherry Bomb de The Runaways. Uy, ya la amo. Y yo decía, Cherry Bomb. Yo decía, esta vaina, sí, estos son las Runaways. O sea, estos son las Runaways con mejor sonido, con mejor tecnología, a mucho más alto volumen. Y en otra época, definitivamente. Claro, en otra época. Pero definitivamente parada en hombros de gigantes. Oye. Escuchen esto. Can't stay at home, can't stay at school. Old folks say you're pulling a fool. Bueno, esa Cherry Bomb de 1976, volvemos al tema. Sí. Parada en hombros de gigantes, y así como ella, pues podemos mencionar un montón de mujeres que hicieron esa tarea para que hoy en día sea más digerible, sea más consumible. Claro, más uno está acostumbrado a ver como estas rockeras muy distinto, ¿no? Físicamente su estética era muy distinta, y uno ve a Olivia Rodrigo más parecida, hablo de la estética, más parecida tipo a Taylor Swift, más muy parecida pop. A Dua Lipa. Exacto. Sí, como que es una mezcla de todo que hace incluso sí, que decía, sea más digerible para las nuevas generaciones. Claro, yo le decía a la Dirty por fuera de micrófonos que es como la Barbie rockera. Sí, ya la hicieron así, perfecta, porque permea todo y lo sabe claro. Hacer muy bien. Ahora, si esto va a hacer que estas nuevas generaciones, entre comillas, lleguen a The Runaways de alguna u otra manera, sí, sería muy bello. Sí. Es probable que suceda. Sí. Como pasó en su momento con One Direction y The Clash. Ah, bueno, mira, sí, podría que ciertas, ser. Ahora, no todo el mundo va a tener ese nivel de inquietud. No es como que de repente ahora todas las peladas van a salir a cantar The Runaways y Lita Ford y Joan Jett y Patti Smith. Sí, no. No, no va a pasar. Pero si sí va a haber un resquicio. Sí. Creo que sí va a haber un resquicio ahí de gente inquieta y curiosa que va a buscar. Por ejemplo, Silvana Marín Betancourt. Ah, sí, llegó. Claro. ¿Y llegó por ella? Sí, claro. Oh, fantástico. Silvana pasó de ahí a buscar a Patti Smith, a buscar a Joan Jett, a buscar a Lita Ford, a cantar, y terminó tocando el bajo de Barracuda de Heart. ¿Y le gusta? Olivia. Sí. Silvana, la adora. Sí. Claro. Sí, impresionante. No, es que es un ícono, es sí. Que es un ícono de esta generación, no hay absolutamente nada que hacer. Está construida para ser icónica. Sí. Está sí, hecha sí. Para ser icónica. Yo no me imaginé que fuera a tener esa acogida en el mundo. Eso fue un momento otro, siento yo. Ella además creo que venía de Disney. Sí, claro, ella es de Bizardvark. Ah, ok. Y entonces, ella era la protagonista de la serie Bizardvark y es la protagonista de una serie que se llama High School Musical de